industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anuncian la selección oficial de Cannes 2020. Las nuevas películas de Wes Anderson, Fernando Trueba y Steve McQueen forman parte de las elegidas del festival, a pesar de que este fue anulado por la pandemia. Son 56 cintas que podrán lucir el sello del certamen de cine más prestigioso del mundo y que podrán usar en otras premiaciones y en la promoción cuando las salas sean abiertas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.